arañas de Marte. Aquí estamos una semana más y como creo que dijimos, bueno, si no lo dijimos, lo decimos ahora, vamos a dedicar un par de programas al grandísimo Scott Walker. Ay, sí, el bueno de Noel Scott Engel, que nos dejó hace pocos días, a los 76 años. Eso es. Así que os vais a bueno, cansar, espero que no os canséis, pero os vais a hartar ahí vais de a aburrir baladas. De escuchar. De baladas y de cosa fina. Y de cosas, y tanto que fina. De cosa raruna también. Vamos allá. La 97. Amets egiten duen irratia. Bueno, pues como decíamos, nuestro querido Scott Walker, nacido, como bien decía ayer, Scott Engel... Noel Scott Engel, perdón. Pues es un tipo norteamericano que tiene la doble nacionalidad. Tenía la doble nacionalidad. Hasta en el 70 adquirió la nacionalidad británica, aunque él nació en Ohio. Es de Ohio, es ohayense, sí señor. Bueno, que se fue enseguida a California. Con 16 añitos se fue a Los Ángeles. Qué bonita ciudad, Ohio. No sé si es una ciudad. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que es un estado. Sí. Bueno, ya miraremos cuál es la capital de Ohio. En fin. Os vamos a hablar de este personaje, porque era todo un personaje, y de su devenir musical, que es bien interesante, la verdad. Sí. Hablando del devenir musical, voy a hacer un spoiler. Va a haber posiblemente dos programas marcadamente diferentes. Uno que se puede escuchar con normalidad y otro que lo vais a flipar, pero en colorines. Bueno, también lo podéis escuchar también con normalidad, pero es una normalidad relativa. Y vosotras desde la normalidad democrática, pero vamos, si os regaláis el placer de escuchar estos dos programas seguidos, vais a notar la diferencia. Pero os vais a hacer esperamos que una buena idea de lo que ha sido Scott Walker, de lo que ha aportado. Y para el que no le conozca, yo creo que va a ser un buen descubrimiento. Bueno, vamos a empezar ahí. Decíamos que se fue a Los Ángeles enseguida, con 16 años. Con la suya madre. Con su madre, efectivamente. Y allí pues tuvo sus primeros devaneos como cantante, como músico e incluso como actor, porque le daba un poco a todo. Era el típico niño estrella de estos que generalmente se acaban convirtiendo en muñecos rotos, pero esto no fue el caso del bueno de Noel. Aunque casi, en algún momento, pero bueno, casi. Sí. Y bueno, pues ahí desde pequeñito, con 16 es pequeñito todavía. No, incluso antes, con 15 años... ya estaba grabando cosas, estaba grabando singles, uno tras otro. Pero lo que iba es que enseguida que llegó a Los Ángeles empezó a meterse en el mundo del cine europeo, el jazz progresivo, o sea, que era un tío con unas inquietudes, vamos, o sea... Sí. Y bueno, llegó a aparecer en el show de Eddie Fisher en la televisión allí, ¿no? Sí, que lo tuvo ahí como medio apadrinado durante esos primeros años de fogueo en el mundo del espectáculo. Y él tocaba el bajo también, ¿no? Con diferentes gentes y tal. Era bajista de sesión. Era un hombre que tenía muchas habilidades artísticas, además de tener un vozarrón, como vais a comprobar. Podíamos a lo mejor empezar poniendo cositas de esa época, sí, ¿no? De las sí, que sí, participó sí. Él. Por ejemplo, nos podemos ir a 1958. Es que déjame decirlo porque me gusta el nombre este. Ya sabía es yo. Es un tema que se llama Living Den de Scott Engel, o sea, nuestro Scott Walker, vamos. Scott Engel with Count Dracula and the Boys. Do you wanna go bopping? Do you wanna go rocking? Do you wanna go dancing? Well, follow me, baby, and take my hand with a number on down. You and me, baby, side by side, going for a hot rod ride. the living in, or do you wanna go bopping? Or do you wanna go rocking? Or do you wanna go dancing? Well, follow me, baby, and take my hand. There's a jukebox there that really rocks, in a place full of kids in Bobby socks. Do you want a little squeezing? Do you want a little kissing? Well, follow me, baby, and take my hand. We'll wander on down to the edge of town, cuddle up close when the sun goes down. You and me, baby, side by side, close together on the sequel slide. I know a place just around the bend. Man, this joint's living in. Do you wanna go rocking? Or do you wanna go dancing? Or do you wanna go bopping? Or do you wanna go rocking? Bueno, aquí hemos visto la vertiente más rockabilly de del bueno de en aquella época todavía Scott Engel. No vais a ver muchas de estas, ¿eh? No. A lo largo del programa. Canciones alegres así de ritmo vivaracho, aprovechad pocas. Ahora que luego vienen curvas. Pero son buenas, son buenas. Bueno, no, son buenas no, es una maravilla absoluta. Yo creo que, oye, que este hombre es bastante desconocido, pero es absolutamente capital para tantas cosas. Oye, otro ejemplo, ¿no? En el 59, un añito después, un tema que se llama Too Young. Demasiado joven. Esto es un tema del 51, que tuvo tropecientas versiones de diferente gente. Y aquí tenemos una, la que aparece con la gran voz de este hombre. Acabamos de escuchar este tema compuesto por una de estas parejas míticas de compositores de aquellos años 50 y 60, en este caso Sylvia Dee y Sid Lipman, que me gustan esos nombres. Y bueno, va pasando el tiempo ahí con sus cositas y bueno, hay un momento ahí a principios de los 60 donde está tocando con una banda, ¿no?, que se llamaban Los Rooters, The Rooters. Los Rooters, los Rooteros. Eso es, hizo ahí sus pinitos y fue ahí ampliando su elenco musical y bueno, la verdad que le vino muy bien ahí cantando, tocando el bajo también. Y sí. Podemos poner algún ejemplillo, ¿no? ¿O qué? Pues sí, aunque el bueno de Noel ya se había salido de la banda para cuando grabaron este éxito planetario, los Rooters grabaron una canción que habían compuesto y grabado un año antes los Starlighters. en el año 62, que se llama Let's Go Pony y que creo que os va a sonar bastante, sobre todo las palmadas iniciales. Let's go. Bueno, y llegamos a un punto importante, a uno de unos nudos gordianos que vamos a ver a lo largo de estos dos programas y de momentos que han sido clave para Scott Walker y como luego de él ha ido aprendiendo, luego se ha ido reinventando, bueno. Y es cuando conoce a John Mouse, que usaba el nombre de John Walker, el nombre artístico John Walker, el cantante guitarrista. Y bueno, pues se junta con él, ¿no? Para formar un grupillo y tal. Sí, sí. Incluso estuvieron, bueno, participaron en los directos de una banda de surf mítica de aquella época, como los Surfaris. Uh-huh. Efectivamente. Y en el 64 deciden ponerse el nombre que les hizo luego famosos, que es los Walker Brothers. O sea, uno porque se apellidaba Walker y el otro porque se hacía llamar Walker. Bueno, en realidad ninguno de los dos se apellidaban Walker. Bueno, eran todos... Pero bueno, era el nombre artístico de John, que lo asumió también Scott Engel, que a partir de ese momento... Es que eso es lo que me ha pasado a mí. Que he dicho Walker, estaba pensando en Scott, entonces me he liado y he dicho, sí, Scott se apellidaba Walker. No, claro, nadie se apellidaba Walker. Nadie se apellidaba Walker, solo el whisky se apellidaba Walker. Y en el 64, vete aquí, que conocen a quién. A Gary Leeds. Y esto sí que es importante, porque seguramente si no llegan a conocer a Gary Leeds, pues nada de lo que hubiera... Toda esta historia no estaría siendo contada. Efectivamente. Gary Leeds, que era un batería que tenía un padre que se ve que tenía algo de dinerillo y que fue el que les financió los primeros viajes al otro lado del océano. Claro, porque la movidita estaba en Gran Bretaña. La escena pop británica, pues si os acordáis cuando hicimos el programa de la British Invasion, pues claro, o sea, lo que venía de allí arrasaba en Estados Unidos y muchos grupos, incluso estadounidenses, miraban hacia allí. Y estos no solo eso, sino que decidieron, o sea, los tres Walker Brothers decidieron irse para allá. Gary les decía que mi papá me dice que por ahí que hay que salen giras, que ahí te pagan buenos dineros para hacer directo a los americanos. Que, por cierto, Scott Walker ya nunca más fue Scott Engel, excepto en un disco que luego hablaremos de él. Pero ya fue siempre Scott Walker. Sí, sí. Aunque renegara de la marca poco después, pero siempre se quedó con el Scott Walker. Bueno, total, que van allí, ¿no? En el 65 se piran para allá. Y no solo eso, sino que allí sacaron ya varios discos. Su primer single pues no fue un mega éxito, pero el siguiente, que luego salió en su disco, ¿no? Take It Easy with the Walker Brothers, del 65, ese ya les puso en el radar de los británicos. Ese tema que se llama Love Her. Pues sí, desde la banda que había iniciado como un proyecto liderado más por John que por Scott, pues bueno, a partir de Lovehead y del éxito que uh-huh. tuvo, como que empezó a gravitar en torno a las habilidades, a las calidades y a la capacidad de trabajo de lo bueno de Scott, que luego diría que es el que hacía casi todo, vamos, componer las canciones buenas, cantar... Bueno, como Dios manda, y encargarse de las giras, etcétera. Vamos, que los otros eran un poco desgarramantas. Luego veremos que lo llevaba un poquito mal el bueno Scott, porque se le unía eso que dice Asier con su propia personalidad, que no era un poquito complicada con respecto al tema de la fama, los fans, etcétera, ¿no? Pero bueno, no nos adelantemos. Pero en el bueno, 66 sacan segundo disco, tío. Así es. El disco Images. El disco The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Gracias, Iñaki. El tercero es Images, del que hablaremos luego. Y de ahí podemos sacar otra de los grandes éxitos de los Walker Brothers que iría a apuntalar su fama, sobre todo en Inglaterra. ¿Qué es ese llama? Que da título al disco, claro. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. stay. That girl needs to know. Tell her so. Tell her everything. ¿Sabes una anécdota que he leído por ahí? Es que en esa época el club de fans de los Beatles era más pequeño que el club de fans de los Walker Brothers, de tanto que lo petaban. Y además, como parece que Scott Walker tenía una imagen así de, pues, de joven, apuesto, con esa voz y tal, pues como que les... Vamos, que molaban mucho a la gente. En el año 67, The Walker Brothers saca su tercer disco, que tiene una portada además bastante curiosa. Imágenes, un disco compuesto preponderantemente por baladas, más en el estilo de lo que Scott luego tiraría. Un poco lo que eso es, lo que es Images, digamos, porque si una cosa buena tiene Scott Walker, bueno, creemos que los buenos músicos en general, es que tiene como momentos determinantes en los que aprende y luego continúa, luego aprende, se nutre y continúa, aprende, se nutre y continúa, y eso le va pasando como a escalas diferentes y superiores, ¿no? Además, experimentación o de cosas diferentes. Y Images, pues es un disco que poseía esta idea, ¿no? Y además es después de él, es la ruptura de los Walker Brothers. Así es. Así que vamos a despedir a los Walker Brothers, esta primera etapa de los Walker Brothers, la etapa más exitosa y sesentera, con una balada, bastante Scott Walkeriana, que se llama Orpheus. Well, I'm back to make your face so it smiles once again, and harpoon you like a whale with a bent and rusty nail. If your husband knew, he'd say that you're living in sin. Well, if grinning is a sin, That's the reason I'm here. Back with you, Mrs. Blear. Nightland is here. I'll steal your dreams for my shiny gold chain, and you'll wake with your eyes full of rain, finding I've disappeared. I don't think of yesterday, merely drum out the sound. But forgetting you was hard, that's why I'm back in town. And you've had a loveless week, and the world's let you down. But I'll make it up somehow. There are ways, Mrs. Brown. That's why I'm back in town. Sleep on, dear, for the night wouldn't dare interfere, and the ghosts from my cigarette time drifts away with the burdens it bears. Remember me, I've already forgotten you, and make your bed. Drive us all round the bend. Yo me resisto a irme de Limitless sin que pongamos otra canción. Me parece muy bien, porque hay que hacer un poco de, también de honor al resto de los hermanos. Eso es, este tema que compusieron John Mouse, o sea, John Walker, y Scott Walker, que es I Can't Let It Happen to You. Y cantada por uno de John. I can see you standing there outside. Where you going, girl? You've got no place to hide. You worry me, 'cause I can see you've lost your pride. And I can't let it happen to you. I can't let it happen to you. Now he's gone, and with him went your dream. It's not as bad as it might seem. You've lost your heart, drifted apart from love you see. And I can't let it happen to you. I can't let it happen to you. I can't let it happen to you. I can't let it happen. Y bueno, llegamos a una etapa, ¿no? Una etapa importantísima, los discos en solitario, los primeros discos en solitario de Scott Walker. Pues sí, porque ya el Scott ya se había aburrido de sus hermanos y en el año 67 les da boleto y empieza a grabar, y termina de grabar y publica su primer disco, Scott. Eso es. Luego hizo el Scott Dot, el Scott 3, en el medio otra cosita que luego hablaremos, y luego el Scott 4. O sea, era, en cuanto a títulos, no era tampoco complejo el asunto, ¿eh? Era muy original. En el primer disco de Scott Walker, que se llamaba Scott, como hemos dicho, ya aparece una de las grandes querencias del bueno de Scott en esta época. Ya habíamos dicho que le gustaba mucho el cine europeo, la Nouvelle Vague y Marc Berman, y otra cosa que le volvía loca, bueno, más que una cosa, un ser humano, era el bueno de Jacques. De Jacques Brel, sí señor. Y además de Jacques Brel, otra gente como Leo Ferré y así, de los que os hemos hablado alguna vez, ¿no? Creo que cuando hicimos programas sobre Dominica y sobre Jacques Brel y así. Y total, que hacía unas grandiosas y a veces arriesgadas versiones de temas del propio Jacques Brel, ¿no? Y en el Scott, en su primer disco en solitario, ese del 67, pues hay una bien chula que es ni más ni menos que Amsterdam. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the riverbank weeps with the old willow tree. In the port of Amsterdam, there's a sailor who dies, full of beer, full of cries, in a drunken down fight. But in the port of Amsterdam, there's a sailor who's born on a muggy hot morn by the dawn's early light. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails. He will show you his teeth that have rotted too soon, that can swallow the moon, that can haul up the sails. And he yells to the cook with his arms open wide, bring me more fish, set it down by my side. And he wants sort of belch, but he's too full to try, so he gets up and laughs and he zips up his fly. In the port of Amsterdam, you can see sailors dance, arches bursting their pants, grinding women to punch. They've forgotten the tune that their whiskey voice croaks, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance and they laugh and they lust, till the rancid sounds of the accordion burst. Then out to the night with their pride in their pants and the slut that they tow underneath the street lamps. In the port of Amsterdam, there's a sailor who drinks, and he drinks, and he drinks, and he drinks once again. He drinks to the health of the whores of Amsterdam, who have promised their love to a thousand other men. They bargain their bodies and their virtues long gone for a few dirty coins. And when he can't go on, he plants his nose in the sky, and he wipes it up above, and he kisses like I cry for an unfaithful love. In the port of Amsterdam, in the port of Amsterdam. Yo he de decir que siempre me han gustado más las versiones del propio Jack Brel que las de Scott Walker. No sé si por el idioma o también por cómo canta. Aunque Scott canta que te cagas, tiene esa voz de barítono súper operística. Me resulta bastante más auténtico para cantar estas canciones el gran Jack. Pero la verdad es que está muy bien y es verdad que le ayudaron mucho a conformar su nueva personalidad artística. Yo te doy la razón, ¿eh? Te doy la razón, pero es cierto que le da... O sea, ese toque tan personal con esa voz le da un punto muy interesante. Pero es cierto, ¿no? Al final también estamos acostumbrados a oír a Jacques Brel así, ¿no? Es como... También es verdad. Es que y es Jacques Brel además tiene una... Jo, es que es... No sé. Es como si... Hay cosas que son muy personales y es muy complicado de... En fin. Total, antes de su segundo disco hace una cosita ahí, os vamos a poner un tema gracioso, ¿no? Que produjo un single con un rock, o sea, con una banda de rock japonesa, con los Carnavits. Pues sí, porque los Walker Brothers todavía en el 67 hicieron una última gira por Japón, que allí les seguían mucho también, ya sabéis que los japoneses... son entregados. Con todos los respetos, pero vamos, se entregan a todo lo que pasa por allí. Y a, vamos, y a los Walker Brothers los tenían endiosados. Y entonces, una cosa curiosa que hicieron fue, pues, Scott, como productor, produjo un single de los Carnavits, que era una banda de garaje japonesa de la época, en colaboración y con una canción cantada por el batería de los Walker Brothers, por Gary. Sí, señor. Y nos quedamos con esa canción que se llama Cutie Morning. Bueno, la verdad es que ya había tenido problemillas en su día Scott Walker con el tema de la fama, que se unía con el tema de la relación con sus hermanos postizos de los Walker Brothers y tal. Pero ya es que cada vez lo llevaba peor. O sea, aquí que era un tío reputado y reconocido, ¿no? Y más lo fue en los dos siguientes discos. ya empezaba a sentirse como un poco cohibido, digamos, entre el mundo de los fans, y de vez en cuando tendía a recluirse y a deprimirse, la verdad, un poco. A pesar, no sé si esas baladas y esa orquestación le ayudaban mucho a salir de la depresión, pero bueno, oye, es lo que le salía. Él se pone sus gafas de sol y... Bueno, y la verdad es que estuvo bastante activo durante esos años, porque además de grabar sus discos, que eran que salían a más de uno por año, pues eso, producía singles en Japón, le produjo un álbum a uno de los músicos de los Walker Brothers, al saxofonista Ray Wehrlich. Hacía de todo, era un no parar, como el chico cantaba, tocaba el bajo, sabía de producción porque se había encargado de ella en los discos de los Walker Brothers, etcétera. Pues bueno, pues la verdad es que no paró de sacar cosas. Vamos a poner un ejemplo del Scott 2, de su segundo disco, ¿qué te parece? Pues me parece muy bien. Si te parece, nos quedamos una canción que a mí por el título me recuerda a Radiohead de alguna manera. Plastic Palace People. PPP. Over the rooftop sails Billy, a string tied to his underwear. Through cobblestone streets a child races and shouts, Billy, come down from there. My mother's calling, his voice whimpers, a string clutched in his tiny hand. Not till I've seen the skies not lit up in tears, child, try and understand. Don't pull a string, don't bring me down, don't make me laugh. Plastic Palace People sing silent songs, they've dreamed too long, their memories just stare. Plastic Palace Alice, she steals her cards, tomorrow deals with deafening despair. Happy eyes, asleep in town square beneath the fountain, a child murmurs a weary sigh. My mother weeps and weaves her hair with worries pleased. Come down from there. Plastic Palace People fields of clay and granite gray, they play without a sound. Plastic Palace Alice blows gaping holes to store her fears inside her lover's head. Listen, they're laughing in the halls. They rip your face with lies. Two buzzing eyes, you cry for help like dogs they bark string descends, searching its way down through blue submarine air. The polka dot underwear to meet the trees in morning square, just hanging there. Just hanging En ese año, además, en el año que sacó este disco, bueno, este, el Scott 2 y el Scott 3, es un año que se dedicó a estudiar canto gregoriano, se recluyó incluso en algún monasterio por ahí, ¿no? En la isla de Wight. O sea, hombre, que, sí que nos puede dar una idea de lo que iba a venir después, desde luego. Lo del canto gregoriano y sus intereses en la música clásica, en los modos de la música clásica, los líder, etcétera. Y ahí el Scott 3, ¿no? También en ese año. De ahí podemos poner, por ejemplo, para que os hagáis otra ideita de por dónde iban los tiros, We Came Through. We came through. We came riding through like warriors from afar. Our black horses danced upon the graves of yesterday's desires, haunted by our visions framed in fire. I greet you, for you still believe in what's behind the door. You've seen children freeze upon their knees and praying to the wind to send their gray Madonnas back again. Fire the guns and salute the men who died for freedom's sake. And we'll weep tonight, but we won't lie awake. Gazing up at statues dressed in stars, we won't dream, for they don't come true for us, not anymore. They've run far away to hide in caves with haggard burning eyes. Their icy voices tear our hearts like knives. Came through like the gothic monsters perched on Notre Dame. We observed the naked souls of gutters pouring forth mankind, smothered in an avalanche of time. And we're giants as we watch our kings and countries raise their shields. And we're Veridize encased in his ideals. And as Luther King's predictions fade from view, como me gusta esta canción, es yo creo de mis favoritas de toda la carrera de Scott Walker, y esta portadaca con el ojo de la mujer y Scott ahí en la pupila. José, esa portada es brutal, es una de las portadas que más me gusta de los vinilos. Del mundo. Del mundo mundial. De los que tengo yo por aquí, pero del mundo mundial. Bueno, pues sí que decir que el bueno de Scott en estos años, a pesar de que quizás la música os suene un poquito menos comercial de la que hacían con los Walker Brothers, estos tres primeros discos fueron tres éxitos. Bueno, y tanto es así que llegó a tener su propio programa en la televisión, que se llama así, Scott. Así es, un programa en el que cantaba, hacía versiones de temas famosos y, uh-huh. y del que se sacó en el año 69 una especie de recopilatorio. Falso pero recopilatorio. Eso es, falso recopilatorio. Mira, vamos a poner algo de ahí. Vamos a poner la grandísima The Look of Love, que os la hemos puesto en otra ocasión cantada por Dusty Springfield. La cantó para Casino Royale. Pero aquí vais a ver una interesantísima versión de nuestro querido, del tema de Burt Bacharach y de Hal David, cantada por nuestro querido Scott Walker. The look of love is in your eyes, the look. Your smile can't disguise the look of love. Is saying so much more than words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you. My arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love. It's on your face, a look that time can't erase. Be mine. Tonight, let this be just the start of so many nights like this. Let's make a lover's vow and we'll seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Don't ever go. Pues sí, parece que las cosas le iban de maravilla. Miel sobre hojuelas para el bueno de Scott, pero... Pero él lo pasaba mal, ¿eh? Así él lo estaba... Lo pasaba mal, sí. Y de hecho, había un problema, y es que... Perdón, dale, dale. Di. No, iba a decir que su manager, Maurice King, pretendía hacer de él una especie de crooner, de Frank Sinatra... Bueno, crooner un poco ya era, pero vamos, un poco esa idea, ¿no? Y claro, el Scott Walker como que ya con tantas cosas en la cabeza, no me extraña, el del canto gregoriano, la literatura, europeo y tal, pues como que él empezaba a pensar que eso es su vida, no, como que no. Así que decide sacar un nuevo disco, dijo, ay, ¿qué nombre le pongo? Va, le voy a poner Scott 4, ya total, si ya voy 3, pues no hay 3 sin 4. Bueno, no es cierto, así es, porque no se tituló Scott 4, de hecho, lo firmó con su nombre. Tienes razón. De hecho, fue después cuando se reeditó, que se empezó a reeditar como Scott 4, porque fue un fracaso total el disco, y una de las cosas que se le achacaron por parte de la discográfica es que no lo había firmado como Scott Walker, con lo cual mucha gente no sabía quién era ese tal Engel. Noel Engel, Scott. Pues sí, tienes razón. No se empezó a llamar Scott 4 hasta creo que el año después, una cosa así, uh-huh. que ya decidieron sacarlo en la siguiente reedición con el nombre de Scott. Y este es otro de esos puntos, ¿no? Este es otro de los puntos clave dentro de la carrera de Scott. Sí, realmente para ser un disco del 69 es un disco...